todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Sí, sí. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Capítulo 23. Hoy vamos a charlar un poco sobre las hinchadas de fútbol, sobre todo de las hinchadas de fútbol argentino, entre la pasión y la violencia, ¿sí? Por eso estamos con Ian. Buenas. Estamos con Bauti. ¿Qué tal? Y estamos con Rama. En realidad no estamos. Rama tuvo un percance. En algún momento va a aparecer. Ya llegará Rama, lo estamos esperando, que también es parte del equipo de hoy. Yo soy Maxi. Y bueno, hoy, como te dije, hablaremos de hinchadas de fútbol. No de fútbol como deporte en sí, como juego en sí. De técnica, de táctica, que también nos gustaría hablar, claro. Yo no caso una. Menos, menos. Bueno, entonces no sé si nos gustaría hablar. Pero sí como hinchas. Yo soy hincha de Boca, ¿Ian? Yo de Boca. Nada. He ido a la cancha. No me gusta el fútbol porque es muy violento. No, hincha de todo de nada. Sí. Y Mati, y nuestro LOL. Operador, hincha de todo de nada también. ¡Wow! pero nada, el fútbol como que atraviesa toda la sociedad, o casi toda la sociedad, y la sociedad argentina, ¿no? Latinoamericana, ¿por qué no? Europea. Y es el deporte más masivo, más popular, también popular en todo sentido en nuestro país, digo. Y yo creo que es, sí, de los movimientos más culturales, más fuertes. Acá en Argentina, por lo menos, el fútbol es lo más importante, te diría, que tiene. Sin duda. ¿Un presidente que te hace comentarios sobre eso? ¿Y que ha sido presidente de un club? Claro. Hola. Bueno, ¿cómo se está relacionando el fútbol con la política? Sobre, sí, todo en nuestros tiempos, ¿no? Más que nunca. Fíjense que el presidente de Boca, si vamos al contexto, Angelici, ¿no? También está metido en política, o es muy amigo de nuestro presidente del país, de Macri. Moyano en Independiente. Sí, Moyano, full, ¿no? Moyano, o sea, full. Está como muy metida también la política en el fútbol, y no es nuevo, claramente, tampoco. Pero bueno, Rama está pidiendo que le abra. ¡Está por entrar a la cancha! Bien. Nada, sigamos. Bien, entonces decíamos, como el fútbol, como un movimiento cultural tan potente, y por eso, ¿por qué no hablar de fútbol y de las hinchadas de fútbol y de lo que producen las hinchadas de fútbol? ¿Y cómo nos construimos como hincha, no? Como que hay un lazo siempre que, por ejemplo, yo me hice hincha por mi padre, digamos, mi padre. No, siempre de, mi viene padre, de la casa, de los amigos, los primos, mucho también, de tus primos también, claro. Se hereda de tu viejo también, un montón. Claro, papá, a veces mamá, la familia en general, sí, ¿no? Sí. Como vamos heredando eso y genera como un lazo afectivo, ¿no? Uh-huh. Muchos y muchas tienen esa relación también afectiva a partir de ir a la cancha con, sí, su papá, sí, o con su mamá, o con la familia, cosa que también poco a poco se fue perdiendo, porque vos antes, digamos, ibas a la cancha, no solo a la cancha de tu club, de local, sino también de visitante. Y Argentina es el único país, creo, sino uno de los pocos, donde no hay hinchas visitantes. Claro, muy en algún pocas momento veces en este país fue posible que haya hinchas visitantes. Sí, o muy pocas veces se habilita, sí, sí, sí, la hinchada visitante, ¿no? Entonces, esto habla también un poco de cómo estamos. Y hay que preguntarse entonces, ¿el fútbol, o las hinchadas, o la violencia que existe en el fútbol es un reflejo, un espejo de nuestra sociedad? Porque eso se habla mucho, ¿no? A mí me parece que no. Yo me peleo un poco con esta idea de que realmente el fútbol, o la hinchada de fútbol, lo que pasa en el mundo del fútbol, es un reflejo de la sociedad. Se relaciona así, pero para mí que no es determinante. Para mí, ¿sí?, no es determinante porque, o sea, a ver, El que le gusta el fútbol, le gusta el fútbol. O sea, yo creo que englobaría otro tipo de gente, ¿entendés? Tipo, no puedo decir que todos... O sea, que la sociedad argentina es violenta porque el fútbol es violento. Claro. Y sí, igual se puede decir que es una gran mayoría de gente la que le gusta el fútbol, ¿eh? Ojo. Sí, eso o sea, sí, sí, sí. Acá en Argentina a muchas personas le gusta el fútbol. Por ahí es el ambiente futbolístico el que propicia la violencia hoy en día en el país. Sí, sí, como que la genera, ¿no? Claro. También la cultura del fútbol. O la, no sé si toda la cultura... Tal vez la barra brava, ¿no? Ahora hablaremos un poco más. Hace un par de días o hace una semana, en un país europeo, que es lo que nosotros miraríamos como recontra recivilizado y todo eso, bastante... Pero hubo varios quilombos en una cancha, se tiraban con bengalas, con bombas. Con bombas, tuvieron que bajar la cancha. ¿Es la sociedad o es el ambiente futbolístico lo que está propiciando la violencia y el crecimiento de la violencia? Tal vez como que se retroalimentan un poco, ¿no? Sí. En este sentido, digo, hay países de la región que tienen muchos más homicidios que nuestro país, ¿sí? Pero no tienen la masiva violencia que hay en el fútbol, ¿no? Como sí en nuestro país. Nuestro país es el donde hay más muertos vinculados con espectáculos deportivos en América Latina, ¿no? Más de 320 muertos desde 1922 que hay en nuestro país. Entonces, el país en Latinoamérica donde más muertos hay también. Entonces, ¿es un espejo? A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos justificar todo o queremos hacer ver todo como si por lo que nos conviene o por la necesidad que tenemos de que eso sea así. Digamos, es como una posverdad, ¿no? Yo creo lo que me conviene. Entonces me conviene ver en el fútbol, interpretar que el fútbol se refleja o se transparenta o es un espejo de la sociedad. Pero a mí me parece que no. Podemos hacer también ver cosas que, digamos, en la familia tienen que ver con la cultura social o, no sé, con nuestros amigos. O sea, podemos hacer encajar todo en relación a cómo nos conviene. Además, culpamos a la sociedad y lo dejamos ahí. Tipo, es culpa de la sociedad está muy violenta y fin. No nombramos ni profundizamos más de es la sociedad, que es así. Sí, claramente, ¿no? Y también eso nos pasa mucho con esto de, bueno, son 10 inadaptados. ¿No? Como son 10 inadaptados nada más que tiran piedras, que queman todo, que hacen bardo, pero no es realmente así. Tal vez son los más adaptados de todos. O sea, ¿no? eso es mentira porque todo fomenta eso, ¿entendés? Es como todo un caldo de cultivo para que termine pasando eso. O sea, no es que el hincha que tira piedras porque se le ocurrió tirar piedras. Es una clase de humano inferior que es el inadaptado. Hay todo un odio hacia el otro equipo, que todos lo fomentan. Bien. O sea, esa es la idea un poco hoy, ¿no? Como ir buscando las causas de por qué de este accionar, ¿no? Violento en las canchas. En los medios masivos generalmente nos encontramos con esto, ¿no? Que son personas irracionales, que son salvajes, inclusive dicen primitivas, inhumanas, ¿no? Son anormales. O sea, escuchamos muchos de este tipo de calificativos a las personas que generan este tipo de acontecimientos violentos, ¿no? Pero hay explicaciones lógicas y concretas que es un poco lo que intentamos hacer hoy o dar hoy, ¿no? Entonces, somos parte de una cultura futbolera que permitimos estas y otras prácticas, inclusive las legitimizamos. O sea, no solo la barra creo que es la que genera la violencia. También los hinchas, podemos decir, comunes, también abonan para que exista la violencia en el fútbol. Por ejemplo, somos más hinchas de nuestra hinchada que del equipo muchas veces. ¿Sí? Y dale, la hinchada de Boca, dale Boca, tiene más aguante que tu equipo. O sea, entonces estamos más mirando a veces a la hinchada que mirando el partido. O sea, y eso se puede ver desde el lado que los jugadores pasan, los jugadores cambian, pero como que la hinchada es algo que le da identidad al club. Claro, también. Y además, siempre buscando esa identidad, a veces la buscamos degradando al otro o a la otra, ¿no? El otro o la otra se convierte en mi enemigo. Obvio. Por el triunfo propio lo degrado, ¿no? Lo destruyo. Es un poco así. Inclusive, no existís, ¿no? También es como que lo anulo directamente, ¿no? Y además lo quiero matar. Eso sí, ya sí. Nos va a contar Rama, que ya llegó. Rama, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, Rama? No te agarró ninguna barra por el camino. No. Bueno, no, Barra nos va a contar hoy sobre... Voy a hablar un poco de lo que es, como bien decía Maxi, lo que es el hincha. ¿Qué es, tipo, el hincha? ¿Cómo se subdivide el hincha? Porque, tipo, nosotros bien hicimos la diferenciación. Existe la diferenciación que se puede hacer entre el adaptado y el inadaptado. Pero ir más allá, ir a la raíz, ir a ver cómo ver... a la cancha y el desarrollo, la hinchada con el equipo, la hinchada con otra hinchada, como la unidad integral y cómo funcionan esas partes. Bien, y cómo también la hinchada, los cantitos de la hinchada, claro, vamos a hablar un poquito. Tenemos, ¿no?, unos temas para analizar hoy. También. Para la envidia de Genius, para la envidia de Pitchfork. Va a estar terrible. Rama hablaba de la hinchada, digamos, ¿qué es el hincha, Ian? ¿O cómo lo podemos diferenciar de otros? ¿Hay tipos de hincha, por ejemplo? Hay distintos tipos de hinchas. Está el hincha militante, que es el que deja todo para ver a su equipo y se paga la cuota de socios, se paga el transporte, deja a su mujer embarazada, deja a su pariente enfermo y se va a ver a la cancha, que es un hincha, un apasionado del fútbol y un apasionado de su equipo que va por el simple hecho de esa pasión. Pero después tenemos la hinchada. La hinchada es una organización dentro del equipo, de un club, digamos, que tiene puestos jerárquicos, tiene conexión con lo que es el... Con los dirigentes. Con los dirigentes del club, todo. Con la política también. Sí, sí, sí. La rosca que hay ya en los sectores más altos de la jerarquía de las barras es impresionante. Sí. Y al tener esta conexión con los dirigentes del club y con el equipo técnico y todo, ellos reciben beneficios a cambio de tres cosas que le dan a cambio al club. Ellos reciben... ¿Cuáles son? Los beneficios primero van a ser ir a la cancha, le dan los micros, le dan las entradas, no tienen que sacar la plata de su bolsillo, y los hinchas le van a dar... Y negocios, que ya va a hablar Bauti también. Eso, ¿no? Sí, se Bauti. Y bueno, la hinchada le da tres cosas al club. Le da la fidelidad, que es, a pesar de que el club esté en el peor momento, esté por descender, pierda todo, o la dificultad que tenga la persona para llegar a la cancha, los compromisos personales que tenga, o lo que sea, el hincha va a estar siempre claro, en la tribuna, alentando al equipo, junto con el resto de la hinchada. O sea, en los buenos y los malos momentos, no importa la distancia. Y mientras... No importa la distancia. No, nada. Pero suele, nada. Truene. Y en las malas mucho más. Claro. Obvio. Aunque tenga 15 misiones. Estamos ahí. Está ahí con el equipo. Y esto es algo que une, que da identidad, esta fidelidad que se tiene hacia el equipo. Otra de las cosas que da es el fervor. El hincha tiene que estar... Ahí, en la tribuna no puede ir, no puede decir, bueno, el equipo está último en la tabla. Canta recién ahora, después, ahora canta otro. Claro, ¿no? El equipo está último en la tabla, bueno, voy a la cancha, pero me quedo ahí tranca. O aplaudo cuando salen los jugadores y me voy a mi casa. No, el hincha tiene que estar, aunque esté perdiendo 3-0 colegiales, tiene que estar cantando como si estuviesen por ganar la final del mundo. Para alentar a los jugadores y para, como decía Maxi, intimidar a la otra hinchada y... Bueno, en el momento que había visitantes, obviamente, porque... Pero intimidar a la otra hinchada y rebajarla a no existís, te vamos a matar y todas esas cosas que estábamos hablando. Igual, sin embargo, a veces las hinchadas se cruzan, porque juegan el mismo día, se cruzan. Y ahí, ¿sí?, se da... Y ahí se dan estas confrontaciones. Ahí se da la tercera cualidad, que es el aguante. La hinchada tiene que defender, aunque esté en juego su propia vida... El honor del club es algo de una moral superior que tiene que estar defendiéndolo y muchas veces eso es lo que termina en violencia y en los actos de violencia de los que estamos hablando. Eso vamos a hablar un poco después con Bauti sobre qué es el aguante, ¿no? Vamos a profundizar también con eso. Después también las hinchadas como que tienen su jerarquía, ¿no? Como está el capo de la hinchada o los capos de la hinchada. ¿Qué hacen ellos? Y ellos son los que están... Los que planifican. Los que planifican cómo se va a llegar al partido, lo que estábamos hablando. Son los que están también en contacto con el club, están en contacto de quién está en la hinchada. Estos capos no es que llegan así de un día para el otro y dicen, ah, bueno, vótenme. Hay que hacerse. Hay que hacerse desde abajo o yendo a la cancha desde que sos chiquito con tu papá que ya era más capo o haciéndote conocidos. Que la gente vea que tenés unos huevos enormes. Ah, y tenés que tener mucho. Tenés que tener mucho huevo para ser el capo de la banda. Ni siquiera mucho con muchas. O sea, mucho con muchas. Hay que tener. Mucho huevo. Mucho huevo tenés que tener. Y. Bueno, ¿cómo está? Contactos. Sí, perdón. No, eso. Mucho contacto, mucha facilidad para moverse. Y. Las barras están organizadas igual de distintas maneras. Hay algunas que están organizadas en muchas facciones independientes y que hasta se pelean entre ellas. Y hay otras que están organizadas bajo un capo que tiene distintos jefes barriales que es más unificado y más organizado. Con clubes más grandes como ese independiente. Eso, por eso planifican, arman estrategias, arman los cantitos, ¿no? Buscan cómo recaudar, negocian con la política, negocian con los sindicalistas, negocian claramente con los dirigentes del club. Sí. Ya hablaremos también un poco de eso, ¿no? Y cuando hablaban de huevo, huevo. ¿Cómo está también relacionada íntimamente o relacionada íntimamente la hinchada, el fútbol con lo masculino, con lo macho, con el machismo, obvio, ¿no? Es porque obvio, es la épica. Sí. O sea, es falocentrista también el fútbol. Fíjense también. No, esta, para mí. ¿No? Para mí. No, obvio, sí es falocentrista. Ah. Pero también está. Sí. Esto se, tipo, va a ser terrible lo que decir, pero. También está la contraparte femenina porque, tipo, es como si la hinchada que le canta al otro, tipo, es el hombre mostrándose en superioridad a la mujer. Es decir, lo único femenino que aparece es con el objetivo de denigrar al otro, por ejemplo. Le van a romper el culo. Claro, le van a romper el culo. Bueno, eso, por eso digo, eso falocentrista, como que también está eso, ¿no? Te vamos a coger. Te vamos a coger, te vamos a romper el culo, te vamos a ganar. Entonces, todo el tiempo hablando de penetración, de te la voy a dar, ¿no? Como diciendo todo el tiempo eso, está girando. No sé si todo el tiempo, pero muchas canciones. Cálmate un poco. Claro, o sea, cuando van a la cancha, vas a ganar, ¿no? Te la metí, ¿viste? No sé. Pero yo creo que igual eso es el fútbol acá, igual, ¿eh? O sea, para mí tampoco hay que generalizar tanto, porque ponerle. Para mí que afuera, al no existir la barra brava afuera, ¿no? O sea, al no existir... Las limpiaron. Obvio, a este quilombo no es que no existía, masivo. Sí. ¿Afuera dónde? En Europa, Latinoamérica, sí. No, sí, sí, en Europa fans, te hablo sí. Yo. Hay mujeres, ¿entendés? En la cancha. Sí, acá también. Obvio. Sí, pero acá es diferente. O sea, yo creo hay que... Muchas, a ver, vos vas a la barra acá y no hay ni una mujer. Y vos las vas, barran tipo, difícilmente. En la popular también hay pocas mujeres. La madre de uno, tal vez. ¿Viste? Claro, es repotente la madre. Como la Raulito, ¿se acuerdan? En Boca, en la 12, una histórica. Tiene mucho que ver, tipo, hay como un factor sociológico, ¿entendés? Que acá, o sea, tipo, es como el fútbol, es como muy de la villa, ¿entendés? Por eso, tipo, también. No sé, sí, nah, de todas las clases. No, de todas las clases, pero muchas veces está asociado. Para mí, la mayoría. Está asociado a sectores más populares. Sí, Bauti no estaba tirando la de los que juegan al fútbol son todos villeros. No, eso no. Porque nada vos decís que la hinchada es de la villa. No. La hinchada de los jugadores. O sea, los jugadores. No. Como que no. La mayoría de los jugadores son re humildes, los jugadores de fútbol. Eso me parece que no. Eso ya no sé. Pero existe un culto. Es otro debate porque no tenemos la estadística. Claro. Pero a mí me parece que no. Sí, hay jugadores que son de procedencia, podemos decir, de carenciada económicamente. Existe mucho un culto al humilde también. Pero no me parece que todos los jugadores sean que tengan ese registro, digamos, de procedencia. Después, todas las hinchadas, y buena parte tal vez sí. Pero ojo que no sé si los capos. Los capos. Bueno, igual para hablar de todo esto y mucho más, convocamos a Javier Bundio, un antropólogo de la UBA, está haciendo su doctorado en fútbol y discriminación, hizo su tesis sobre cantitos de fútbol de la hinchada de San Lorenzo, y él nos va a ayudar a pensar y repensar un poquito esto en el próximo bloque. Pero antes, escuchate esta canción, ya hablando de cultura villera, ¿sí? De Yerba Brava. Esta es la cumbia de los trapos. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Por dónde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Seguimos con Todo de Nada, el bloque 2. Estamos hablando de hinchadas entre la pasión y la violencia. Y en este sentido, por esto, convocamos a Javier Bundio. Javier es antropólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Tiene intereses por las redes sociales y también el análisis de contenido conceptual y relacional en el discurso. Y también estudia la antropología del deporte. Hizo una tesis de grado sobre la ideología subyacente en los cantitos o en los cantos de las canchas de la hinchada de San Lorenzo, como ya habíamos contado. Y actualmente está trabajando en su tesis doctoral sobre fútbol y prácticas discriminatorias. Es un placer tenerte acá con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Te habla Maxi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y te quería hacer una aclaración. Esta tesis doctoral ya la terminé. Bien. La entregué y estoy esperando que salga como libro ya el año que viene. Bueno, maravilloso, Javier. Felicitaciones. Bueno, entonces, muchas gracias. Y gracias otra vez por regalarnos este rato para conversar sobre esto que, bueno, evidentemente te convoca, ¿no? Estamos con Ian, con Bauti, con Rama, buenas. Los pibes, para hablar de esto. Y contanos, porque tenemos poco tiempo, lamentablemente, y vamos directamente al núcleo. ¿Por qué la violencia en el fútbol argentino es sistemática? Porque no existe una sola causa de violencia, existe una sola condición. Existen muchas condiciones que posibilitan distintos tipos de violencia. Por ejemplo, ahora estamos todos pendientes del Superclásico y hablando de lo que pasó, pero en la final de la Copa Argentina entre Rosario y Gimnasia murió un hincha, al parecer por una negligencia del operativo policial, a raíz de una represión, tuvo un infarto en la cancha. Sí. Bueno, ahí tenemos también otra condición de la violencia, ¿no? Que es cómo se arman los operativos, las deficiencias infraestructurales, cómo puede ser que la ambulancia tardó 40 minutos en llegar, que no se hicieron presentes los médicos del club, ¿no? Ahí tenemos otra condición importante de las violencias. De hecho, si nosotros recopilamos las estadísticas de muertes en la cancha, aproximadamente un tercio de las muertes en la cancha fueron debido al accionar policial. Bien. O sea, tenemos, como contás, hay una pluralidad de causas por las cuales existe la violencia en el fútbol. ¿Podés contarnos cuáles son como las más importantes? Bueno, una ya la contaste. Sí. Una es el accionar policial, las fallas en los operativos. Otra es la infraestructura en los estadios. No tenemos estadios adecuados. Si bien se mejoró mucho desde aquel episodio de la Puerta 12, donde murieron tantas personas, aún hoy en día los estadios son lugares un poco opresivos, un poco que no vulneran los derechos de los hinchas, los obligan a estar parados, los obliga, no tienen sanitarios adecuados, son todas condiciones que en definitiva ponen al hincha en una situación de un sujeto de segunda categoría, ¿no? Claro. Eso es importante. El otro punto, otro factor muy importante es el tema de la existencia de barras, ¿no? De barras vinculadas al poder político, vinculadas a la policía, vinculadas a las dirigencias de los clubes. Y también una cultura del aguante que sustenta las prácticas violentas. En definitiva, el accionar de las barras muchas veces es apoyado por buena parte de los hinchas que la legitiman de varias maneras, ¿no? Esas son una serie de condiciones, a mi juicio, de las más importantes. Evidentemente, parece que sí. Eso estábamos contando también un poco en la introducción al programa. Cómo la hinchada a veces es más, una parte de la hinchada es más hincha de su hinchada que de su equipo de fútbol, ¿no? Venera también a su hinchada en ese sentido y asimismo legitima a todas esas prácticas de la barra brava, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, las prácticas más violentas que podemos encontrar en un estadio de fútbol? Bueno, haciendo una escala, obviamente, sí, es la muerte, la muerte física, sí, de otra persona, pero desde eso hasta, digamos, violencias más verbales, más simbólicas, hay todo un espectro que podemos ir definiendo. O sea, tenemos cantos que son ofensivos, cantos, sí, que son discriminatorios, a pesar de que muchas veces se niegue que en Argentina existe racismo, en los cantos de cancha los vemos cotidianamente, sí, vemos cómo se expresa un racismo, cómo se expresa el machismo, la xenofobia. Sí. Estas son violencias simbólicas que forman parte de lo que es la violencia en el fútbol. Y después tenemos violencias más de agresiones hacia árbitros, hacia jugadores. Sí. También hay que tener en cuenta que todos los actores que participan del fútbol en alguna u otra medida contribuyen a ese contexto de violencia. Jugadores, árbitros, dirigentes, policía, hinchas. Y bueno, ya que mencioné la policía, medio masivo de comunicación, por supuesto, sí, ¿no? Esto de cargar de dramatismo, sí, esta superfinal que tenemos mañana, de hablar de la final del mundo, de que es a todo nada, eso también, sí, es un poco crear un contexto propicio para la violencia. Sí, evidentemente parece que sí. Y también, como comentábamos, vos estudiaste un poco los cantos, un poco no, estudiaste a fondo, en realidad, los cantos de la hinchada de San Lorenzo. ¿Cuál de esos cantos por ahí te impactó más o donde por ahí te fijaste más, si hay uno o unos, algunos, y por qué? ¿Y qué simbolizaban esos cantos? Aunque también nos anticipaste, ¿no? Un poco esto de la xenofobia, el racismo, el machismo. Mira, un poco de todo. Uno de los que más me impactó fue uno donde San Lorenzo celebra el asesinato de dos hinchas de Huracán, ¿no? Que en el canto celebra como si fuera una especie de trofeo, sí, la muerte de esos dos hinchas, y terminan con una amenaza invitándolos a que lo vengan a buscar, ¿no? Dicen, para el tercero te pido que me vengas a buscar. Eso es algo que me impactó porque uno ve a nenes, sí, cantando, sí, eso cantando en la cancha. Sí. Entonces es esa violencia simbólica que va contribuyendo, va sumando de a poco elementos para ese contexto de violencia. Y por supuesto muchos cantos contra Boca que celebran el racismo y la xenofobia en contra del inmigrante latinoamericano, en contra del pobre y de los sectores populares, ¿no? Esto de presentar al otro siempre como un villero, un marginal, un, sí, inmigrante, y cargarlo de todos los prejuicios negativos. Eso también asombra cómo personas que quizás en otro contexto no, claro, se comportan de esta manera, sí, en la cancha lo expresan abiertamente, explícitamente, ¿no? Es un lugar que funciona también como un reducto del machismo y del racismo. Es como que todos se hacen uno, todos y todas se hacen uno, ¿no? Como que se homogenizan, se masifican en algún punto y también cambian sus comportamientos, digamos, y muchas personas, a veces pienso, ¿no? Esto lo comparto también acá en la mesa, es como que hacen una catarsis en la cancha, o sí, una especie de, o también subliman cierta agresividad para con, digo, desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, desde el árbitro. Y también pienso que muchas veces, como esto de pedirle al jugador, ¿no? Como que el jugador está en deuda a veces con la hinchada. ¿Cómo lo pensás eso también vos, Javier? Esto de que, mira, como, bueno, le pido perdón porque perdimos. O sea, ¿el jugador le debe algo a la hinchada? Sí, para el hincha sí. Para el hincha sí. ¿Por qué? Porque el hincha tiene un contrato que es pasional con el club. Claro. O sea, un contrato que no se puede monetizar de alguna manera. En cambio, el jugador sí tiene un contrato económico con el club. Entonces, la lógica de la pasión y la lógica del mercado están en contradicción. Y eso se ve claro en el caso de las hinchadas. El hincha le reclama al jugador que sea tan pasional como es él mismo. Sí, sí. Cosa que el jugador no puede cumplir, porque el jugador, en todo caso, es un trabajador. Sí. Entonces, esa lógica, esa contradicción entre las distintas lógicas hace que cuando el jugador demuestra garra, el hincha reivindica la pasión que muestra, pero cuando no da lo que tiene que dar, inmediatamente lo tilda de mercenario. No, por eso el hincha también le reclama tanto al jugador. Entendemos. Y entonces, ¿cómo podemos lograr que el placer de la competición sea mayor que la presión que genera también la competición en el fútbol. Digo, los jugadores cada vez están más presionados, ¿no? Inclusive reciben amenazas. Recuerdo, digamos, lo que pasó en el Mundial con el arquero, con Caballero, ¿se llamaba? Sí, con Caballero, que bueno, que el error tremendo, le amenazaron a la familia de muerte, ¿no? O sea, ¿podremos recuperar el placer de competir y no esto de la presión? ¿Los jugadores lo podrán recuperar? Yo creo que sí, porque es un problema que tiene específicamente el fútbol, sí, y el fútbol de varones, que sí, no lo vemos quizás ni en el fútbol de mujeres ni en otro tipo de deporte donde también hay muchos espectadores. Entonces tenemos que pensar qué es lo que tiene el fútbol de varones que genera eso. Y algo muy importante, que ya es algo más cultural, es que el fútbol siempre sirvió para que los varones argentinos definan su masculinidad. Sí. Y también para definir identidades primarias, ¿no? La identidad primaria, la identidad del barrio, la identidad, sí, del club. Eso se volvió tan importante, tan central para muchos individuos, que cualquier discusión del fútbol termina en un posible acto de violencia, sí, por el nivel de involucramiento emocional que los actores tienen. Entonces, sí, me parece que un primer paso es sacarle dramatismo al fútbol y tratar de pensarlo como un deporte, como un espectáculo, como un mercado también, y ya no pensarlo como una cuestión esencialista más de sacarlo de la cuestión de la identidades primarias, ¿no? Pensarlo como un deporte, una práctica, un esparcimiento, un espectáculo. Bauti, te quiere hacer una pregunta. Pero eso no le sacaría, no estoy defendiendo la violencia, ¿no? Pero eso no le sacaría mucha emoción, o sea, hablo para los hinchas que son realmente pasionales, como vos describís. Tipo, sacarle este sentido que vos decís. No los dejaría. Como que seríamos más frío y más espectáculo. Claro. Claro, porque, perdón, Javier, también lo que se ve, por ejemplo, en los mundiales, ¿no? Que tal vez no todos y todas tienen acceso a pagar una entrada al mundial. Como que el mundial se volvió un poco elitista, en algún sentido. Sí. O que es caro ir. Entonces, el hincha que va todos los días, todos los fines de semana a la cancha, dice, yo tendría que estar ahí, no puedo. Y como que eso le da bronca. Y se genera como un espectáculo. Vos ves que en el mundial, no sé, están por patear un penal, enfocan al público y el público mira a la cámara y saluda. Cuando es un momento clave del partido, ¿no? Digo, tal vez te referís a eso. No, yo lo que voy es tratar de salir de lo que es la metáfora del fútbol como una guerra, claro, sí, entre grupos, sí, cuando es un deporte entre jugadores. Claro. Sí. No estoy hablando de salir de lo que es la cultura del hinchismo, claro, o de la emoción, sino recuperar, sí, algunos valores del hinchismo que para mí son increíbles, que es el valor de la lealtad, el, sí, valor de la pasión, ¿no? Y salir de eso que se ha convertido en una especie de valor para algunos, que es de la violencia. De hecho, a nivel mundial se reconoce al fútbol argentino por ese condimento que no tiene el europeo, que es la pasión. Claro. Todos te dicen, yo quiero ver un Boca-River en Argentina, claro, porque es algo que no lo vivo en otro lugar. Entonces, sí, también ese contexto forma parte del espectáculo argentino. El tema es quitarle el dramatismo de estar hablando todo el tiempo de fútbol, de Boca River, hace ya casi 2 meses que, sí, se viene generando, ¿no?, todo ese contexto de qué va a pasar en el Boca River. Y es la final del mundo. Del fin del mundo. Claro. La final del mundo en el fin del Vamos mundo. Vamos a vivir eso. Sí. Tremendo. ¿Ya nos estás dando algunos indicios, digamos, de cómo podemos reducir o terminar con la violencia? Hablamos de la competencia feroz en todo caso, pero también escuchando a otro periodista que analiza, no sé cómo te llevas con él, con Gustavo Gravia, pero que analiza un poco a las barras, él decía, bueno, ¿cuál es, en la charla TED, dice, cuál es la solución no ir a la cancha para terminar con la violencia? ¿Qué pensás sobre esto? Y todo bueno el programa. No, mira, para mí el problema de la violencia tiene que tener una solución integral, por esto, sí, de que hay distintas condiciones, distintas causas, y hay que pensar que también lo que hay que desarmar es la convivencia entre barra, policía, dirigencia y política, sí, la red que es de un poder. Entramado complejo, sí, es muy complejo de desarmar eso. Sí. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que ahora respecto a esta nueva ley de barras se va a llamar, sí, a un empadronamiento nuevamente, sí, Y un poco también para el que va a la cancha sabe que eso es un chiste porque siempre ve a la barra entrando por otra puerta. Entonces, ¿de cómo va a servir empadronar al hincha si vemos y todos sabemos que la barra entra por otro lugar? Sí, sí, claramente. Javier, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos ayudaste a pensar mucho más el tema de las hinchadas. Y contanos dónde te podemos seguir leyendo o, no sé, leer tu libro cuando sale, ¿sabes? ¿Tiene una fecha? No tiene fecha, va a salir a principios del año que viene. Bien. Pero yo tengo un sitio web que sí. Es jpundio, como mi nombre, .wordpress.com. Bien. Ahí yo voy colgando material bastante seguido, está mi tesis de licenciatura para descargar. Bien. Y algunos artículos. Te estuvimos leyendo y es muy bueno toda esta investigación que estás haciendo, la exploración que estás haciendo, también las reglas para cambiar el fútbol, estuve leyendo, muy buenas, también que estuviste ahí publicando. Te agradecemos muchísimo otra vez, Javier. Hasta luego. Que estés bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Abrazo. Nos vemos. Chao. Ya regresamos. Escuchamos a Mano Negra. Tu es, tu es, allez, allez, allez, tapez. Bueno, luego de charlar con Javier Bundio, estamos en el bloque 3, donde Bauti le va a poner mucho huevo. Espero que tengas aguante para contarnos lo que es el aguante. Bueno, Bauti, a ver, voy a empezar. ¿Qué es el aguante? Esto lo encontré ayer indagando. Un hincha de Rosario Central, un barra de Rosario Central, Polenta, explica a él, le preguntan qué es el aguante y responde, en 2011 esto, ¿eh? Dice, ¿qué respondió? El aguante es no correr cuando hay que plantarse. Cuando todo está podrido, hay que pudrirla más, dice el hincha. Perro. O sea, el aguante es algo que, o sea, va... Ir al frente. Y es más allá, o sea, es no tener miedo, es la fuerza de incertidumbre de... O sea, es la fuerza que vos tenés para seguir adelante sin saber lo que va a pasar. Sí. Porque, a ver, siempre, o sea, estamos hablando mucho de que, o sea, uno puede llegar a morir hoy en día. Sí, a ver, contaba ayer Javier Bundy. Javier contaba que ayer murió un chabón. Y, o sea, pobre de él y que descanse en paz. Pero, o sea, eso de ser hincha, ¿no? O sea, tener vos la fuerza mental de saber que el día de mañana podés morir. Sí, por ir a la cancha. O sea, por ir a la cancha, igualmente... A ver a tu equipo. Igualmente, el aguante no es así para todos. Obvio, no es que el que va a la cancha va a matarse. Sino que este aguante es como más, como decía... Javier. No, pero... Como decía Ian, para los hinchas que son la hinchada, ¿no? Estos hinchas que van siempre, que van a la barra. Mm. Esto es más el aguante para ellos. Otros pueden ver el aguante como algo... La fidelidad al club, el amor al club, ¿entendés? No sé. Siempre estar... A ver, yo creo que ponerle... Hacer el aguante, ir, o sea, ir siempre... Eso es fidelidad. No sé si aguante. Evidentemente, para este tipo de hinchas, no lo es. No, para... A ver, la hinchada... El aguante es jugarse la vida. Lo que es la hinchada... Es pudrirla cuando hay que pudrirla. No solo eso, también las peleas callejeras. Saber pelear. O sea, ¿no? Sí, es... A ver, ponerle... O sea, cuando hablamos de los capos, por ejemplo, los capos llegan también a ese lugar sabiendo pelear. Si vos no sabés pelear... Iba a preguntar justamente eso. Sí. Para ustedes, ¿los capos saben pelear? Es lo que... No sé. Tienen que demostrar... Por ahí pierden por lo menos con el tiempo cuando ya tienen su ejército. Claro, y su experiencia. Pero para llegar a ser el capo tienen que saber pelear. Claro, ponele, para mí, uno como capo no pelearía. No, yo para, siendo capo no. Yo acá tirando. Algo importante en el aguante también es el tema de todo esto, que es como es una cultura también que hay de los trofeos. De tipo, tener los trofeos del rival, robarle los trapos. La cabeza de uno. Insultarlos tipo con. Haciendo, con sus muertos, ¿verdad? O sea, banderas, digamos, con las banderas, digamos, muy, digamos, ya es demasiado lo que hacen. Pero insultando y sobre todo que uno cuando participa de la hinchada y es parte y va y todo, se le pide también al que es el nuevo integrante que tenga unos requisitos de aguante para pertenecer, ¿no? Tipo, y como vos decías, Maxi, saber pelear, bancártela, si hay que matar, si hay que cagar zapiñas. Manejar instrumentos. Probarte. O sea, sí. Todo. O sea, todo. Y claro, vos y también estás a prueba con tu propia hinchada de si tenés el aguante o no para pertenecer para ahí. Para pertenecer, claro. Y, obvio, algo también, o sea, es muy, digamos, muy violento es que se ve positivamente esto. Claro. O sea, todo esto de tener aguante. Como un aprendizaje. Y cagarse a piñas por la barra y por la hinchada está visto bien. O sea, está todo perfecto. Si vos es que eso. Es un poco eso, ¿no? Cuando hablas de violencia hay como dos problemas. Uno es conceptual porque, digamos, no sé, es muy difícil definirla. Digamos, hay muchos tipos de violencia conceptualmente entendido. Violencia como hablamos recién, como comentaba también Javier, una violencia simbólica, económica, una violencia física, psicológica. Hay muchos tipos de violencia y no hay un consenso sobre lo que es. Por otro lado, empírica. ¿Por qué? Y porque aunque notemos y que los medios masivos de comunicación caractericen a este tipo de comportamientos y acciones como violentas, al mismo tiempo estas personas, digamos los hinchas, los barras, no ellos dicen, estamos en el combate. Obvio. Y no las ven como algo violento, no. Inclusive es como algo positivo. Está totalmente y que muchas fomentado. Otras personas, hinchas, digamos, también apoyan este tipo de comportamientos. O sea, por ejemplo, a ver, hay casos en los que, o sea, como recién hablábamos, dos barras se cruzan, ¿no? Se cruza la barra de un equipo contra el de otro que son bastante rivales, por ejemplo. Y es ir y batalla campal. O sea, no existe la posibilidad de irte o de no tener aguante y regalarle los trapos, ¿entendés? O preferir decir, bueno, vamos por otro lado, chicos. Claro, hoy no. Hoy no, dale, dejate joder. No, o sea, no existe eso. Y bueno, yo no traigo buena vida. No, no. De lo que quería hablar es de que si este aguante, o sea, es todo esto de matar o morir por digamos, por el club, o ir y enfrentarte contra alguien, ¿es realmente por el club o es por la plata que circula atrás y por todos los beneficios que hay atrás de esto, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, en todo el mundo... Contanos. A ver, en todo el mundo la barra alienta, o sea, si en un país hay barras de fútbol, la barra alienta en todos lados. O sea, no es que la barra de Brasil no alienta, por ejemplo, sí. ¿Entendés? No es que... eso es en todos lados. Pero acá hay cosas que son diferentes a los otros países. Por ejemplo, los privilegios que tienen las barras... la plata que se mueve, hay el negocio, por ejemplo, Gustavo Gravia, que es un periodista, escritor deportivo, tiene un libro que habla de la barra brava de Boca, de la 12, y dice, la 12 está organizada como una mafia, hay un líder y muchos soldados, y escuchate esta, son mercaderes del aliento y del aguante, cobran por animar al equipo e insultar al rival. Sí. Esto que contaba un poco Ian, ¿no? Sí, la fidelidad, el fervor y el aguante. Las cosas que ellos le dan al club. De la devoción, de ida y vuelta. Esto cobran por hacerlo. O sea, algunos dirigentes en la 12 llegan a ganar hasta $60,000 al mes. Una locura. Y bueno, toda pero la barra... Pero también van a cambio entradas, obvio, y los la barra puestitos. Es financiada por el club. La barra tiene las entradas, las camisetas, los instrumentos, el transporte. Los trapitos son de la barra afuera de la los cancha. Los puestitos también. Los puestitos también. Chori y todo. O sea, que estos beneficios que te da, ¿cómo no aceptarlo siendo dirigente, no? También, o sea, a ver, es algo que... Y también los recitales, yo qué sé, la hinchada de River en los recitales que están en un Monumental también piden entradas. O revenden entradas, les o entradas falsas. O les, o les dan la seguridad. Claro. Y ahí, bueno, muchas veces que queda la barra. Claro. Entonces, este aguante por el que matan y mueren, ¿es por el club o es por la guita? ¿Entendés? Tipo, ¿por qué es? Porque también hay casos de barras, de dirigentes de barras. Tal vez por los dos. Para mí por los dos. Sí, obviamente que por los dos. O sea, hay casos también de que barras se pasan a ser barras de otro club. Sí, sí. Mercenarios. Son mercenarios. O sea, vos le pagás para que más o menos para tu equipo sea estable, digamos. No sé cómo decirlo. ¿Qué casos, por ejemplo, acá...? O sea, la verdad, o sea, nombre... Pero me refiero, no. Nombre tipo, no conozco. Claro, tipo, pero hay alguien. como un o Matt, si vos capaz sabes, hay como un tipo... Nah, hay tipo, hinchada, la hinchada de los Andes era parte de la hinchada de la 12 de Boca. Increíble. Terrible. ¿Sí? Y así, muchos equipos que están en la B, las hinchadas son parte de los equipos de la A. Y así sucesivamente. Y muchos se saben que también determinados capos de la hinchada no son hinchas de ese equipo. Vos sí que ponele... Capaz, no sé, Rafael Diceo, capaz no es hincha de Boca. No, es hincha de Boca, pero hay otros que no, posiblemente. Y escuchate estos casos de, o sea, lo que pasa, la magnitud que pasa dentro de las barras. Escuchate este caso, Raúl Gámez, que es el presidente de Vélez, ¿no? El de Vélez, el ex. Dice que, esto dice él, ¿no? También. Sí. Bueno, dice que reiteradas veces denuncia a la barra, porque a ver, los dirigentes del club también se llevan mal a veces con la barra, hay disputa. Dice que denuncia a la barra de que vende drogas, siempre están vendiendo drogas en lo que sería en los kiosquitos cerca del club y en el club. Sí. Bueno, dice que mandó policía, el chabón contrató policía privada para ir. Sí, porque sí, dice que la policía no hace nada. Sí, sí. No es que no hace nada, está claro, corrupta, también bueno, le parece, está metida en el negocio. Contrató policía para... ver qué onda, para frenar un toque esto, y a los dos meses los que contrató ya eran hinchas, o sea, ya estaban con la hinchada de Vélez, ya los habían comprado, tipo, no pudo hacer nada. ¿Qué te dirán? Y para mí se agarra y te dicen, flaco, o sea... Mira, o te podemos pagar o matar a tu familia, ¿qué preferís? Claro, sí. Yo creo que para mí no te pagan nada, para mí te dicen, andate de acá o se pudre. Y otra es, que este lo vi en la facu, que dice que la defensora del pueblo, Graciela Muñiz, que bueno, defensor del pueblo es un órgano del Congreso, dice que denuncia a la policía por permitir que la policía permitía la reventa de entradas. O sea, la policía no hacía nada con el tema de revender entradas y qué sé yo. Dice que el caso llegó al Congreso, todo, el caso desapareció, o sea, nunca se trató, nunca nada. Y quedó en stand-by y la reventa de entrada sigue existiendo. Es que hay mucha impunidad, eso es claro. Eso es pero es impresionante, sí. O sea. Y tipo, está enfrente de nuestros ojos. Y que, eso, y que vos lo ves y decís. Y es como bueno. Contaba recién Javier, la hinchada, la barra entra por un lado, la hinchada por otro, o sea, ya se sabe. ¿Y qué podés decir, o sea? Sí. Y esto también un poco de por qué son funcionales los barras al poder. Esto también, ya lo dijo Foucault allá en una conferencia por 1976. ¿No? En este textito, que dio una conferencia que dio en Brasil, este textito que se hizo llamar Las redes de poder, él dice lo siguiente, vamos a citarlo porque es muy claro. La delincuencia posee también una utilidad económica. Vean la cantidad de tráficos perfectamente lucrativos e inscriptos en el lucro capitalista que pasan por la delincuencia, la prostitución. Todos saben que el control de la prostitución en todos los países de Europa es realizado por personas que tienen el nombre de profesional de proxenetas y que son todos ellos ex delincuentes que tienen por función canalizar para circuitos económicos tales como la hotelería de personas que tienen cuentas en bancos, los lucros recaudados sobre el placer sexual. La prostitución permitió volver oneroso el placer sexual de las poblaciones y su encuadramiento permitió derivar para determinados circuitos el lucro sobre el placer sexual. El tráfico de armas, el tráfico de droga, en suma, toda una serie de tráficos que por una u otra razón no pueden ser legalmente directamente realizados en la sociedad, pueden serlo por la delincuencia, que los asegura. Todo esto, y después sigue, después dice acá, aquí estoy hablando precisamente en Francia, ¿no? Él dice, en donde todos los partidos políticos tienen una mano de obra que varía entre los colocadores de afiches hasta los aporreadores o matones, mano de obra que está constituida por delincuentes. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? La barra es funcional al poder político, al poder sindical y a la dirigencia, porque los contratan para protegerse y para hacer los negocios que ellos legalmente no pueden hacer. Además, es que, claro, la relación que existe, por ejemplo, cuando sindicalistas son presidentes de clubes, cuando políticos, por ejemplo, por ejemplo, cuando Moyano es presidente independiente, cuando Aníbal Fernández es presidente de Quilmes, o sea, esas cosas, es porque está íntimamente relacionado. Sí. Obvio que también sirve, como decís, Maxi, como un ejército para resguardarse, sí, y poder blanquear actividades que vos, tipo, claro, si decís, bueno, si, o sea, el presidente, o sea, si un diputado hace esto, es un escándalo. Un caso, pero conocido, si lo hace el barra, decís, sí, claro, es el barra, decís. Un caso conocido es la de la mafia sindical y cómo los barras estuvieron presentes, el asesinato de Mariano Ferreira. El que jaló el gatillo era un barra brava. De Defensa y Justicia, si no me confundo. Entonces, también es que lo tenemos muy presente. Justamente para mí los dirigentes de los clubes se sientan a hablar con los que manejan la barra y le dicen, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Tipo, tanta guita y se hace, ¿entendés? Claro. Es como contratar a alguien, un mercenario. Es como contratar a los mercenarios y que hagan el trabajo sucio por vos. Bien, no, entonces tal vez una de las cosas que tenemos que hacer es no, como hinchas comunes, vamos a llamarlo así, sí, entre comillas, no legitimizar también este tipo de prácticas, me parece. ¿Qué piensa Galeano sobre qué es un hincha? Y después Rama nos va a contar sobre los cantitos y otras cuestiones sobre las hinchadas. El hincha. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria. ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. ¡Otra vez nos estafaron, juez ladrón! Y entonces el hincha se va. El sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo, y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Último bloque de todo lo que tenés que saber de nada. Yo soy Max, está Ian, Bauti, Rama. Rama. Buenas, nada. Los cantitos de la... Los cantitos de las hinchadas. Son discriminatorios muchos. Esto sí, ya sí. Nos contó un poco Javier Bundio. Siempre lo retomamos, ¿no? Claro, y tampoco es una novedad, sino sí. Que está, está muy arraigado lo que es tipo la discriminación en la cancha. Pero también se ve mucho... Viste, hay como dos contrapartes. Es decir, uno puede, si agarra a todos los cancioneros de todos los equipos, ve que existen dos patrones. El patrón, vamos a decirle, positivo, que reivindica más lo épico, lo que es la epopeya, el te corrimos, el te matamos a dos. Obviamente todos sabemos que matar a alguien, o hasta decirle, sos un boliviano, está mal, obvio, es condenable. Pero acá esto, y el análisis que se tiene que hacer, así como también el que hace Javier Bundo y el que compartió con nosotros hoy, habla más de analizar la hinchada como lo que es. Tratar de dejar de lado un poco lo que es, más allá del está bien o está mal, hablar de lo que es. En este sector, así de lo épico, vemos la epopeya, la idea que está mucho asociada con el folclore, la idea de, y bueno, el fútbol es para los vivos, la idea de, como mismo decían antes, de marcar la superioridad frente al rival, sí. Contar historias o ensaltar figuras, ya sea a los jugadores, porque... La finalidad de este tipo de cantos es dar anímico, dar el empujón. Muchas veces, dentro de la barra, es como el sector así de la vanguardia, es decir, el iniciador, el que tiene que poner el cancionero y decir, bueno, hermano, primero arrancamos con esto y después seguimos con esto. Pero una vez que está el iniciador, es más fácil proseguir el canto, porque no sé, la hinchada en sí no se rige por espontaneísmos de decir... Y bueno, arrancamos este lado porque no escucho a nada. Tiene que haber iniciadores designados, sí. Porque no se puede redimir a un orden espontáneo, lo que sea la hinchada. Por el otro lado, tenemos más lo que es la discriminación pura y dura. Pero en este sentido, no en un sentido de epopeya, en un sentido de decirle, sos un boliviano, sos un puto, así. Paraguayo. Buscar la discriminación. Villero. Claro, desde lo xenofóbico a los extranjeros. Hasta, bueno, lo misógino, lo sexista por... Te va a romper el oro, te va a coger. O buscar más afianzar la superioridad, pero mostrando al otro en la inferioridad. Es decir, es el uno reflejado en el otro. La hinchada, nuestra hinchada reflejada sobre la tuya, y la nuestra es mejor. Ya sea por el aguante, como dijo Bauti. Corriste, abandonaste. Claro. Tiraste gas, piedras, o sea, tiraste piedras. Es buscar el decir, y mirá, hermano, es casi, hasta te diría como un debate. Ahora no tanto porque, bueno, no hay visitantes, pero cuando había locales y visitantes, es un ida y vuelta. Porque esto es una idea que dijo Maxi, que la verdad es muy clara como para explicar esto, es la idea del feedback. Pensarlo en como un sistema integral en donde el hincha está en completo desarrollo con el partido y con la hinchada en sí, que no son sujetos, que son sujetos que tienden. A ver, por ejemplo, porque en la cancha gritemos, son todos unos negros, de uno boliviano, no significa que la Argentina sea racista, o porque gritamos, o esto es la más típica, por ejemplo, cuando se grita, por ejemplo, Mauricio Macri, la puta del parió, no significa que todo el que va a la cancha odia a Macri, sino más bien que actúan como sujetos críticos que, frente al iniciador de eso, siguen, porque uno dentro de ahí hace esa catarsis, se redime y se rinde ante el uno, que el hinchada no es Bauti, Ian, Maxi y Rama cantando en la cancha. Claro, es, si vos empezás a cantar, es la hinchada, ahora seguimos. Es así, porque sí, funciona así. A mí me parece que no solo cantamos para o canta la hinchada por una cuestión de dar ánimo a su equipo, de alentar a su equipo, que inclusive muchas veces también, esto por ahí, no sé si se mencionó, me parece que no, que la hinchada cree que gana partidos. Ya ahí hay un problema. O sea, realmente, la hinchada cree que gana partidos y que también puede no hacer perder partidos. Por eso lo suspende. Ojo, aparte. Pero digo, además de eso, con esto termino, no solo para alentar, sino también por una cuestión de membresía, de identidad, ¿no? De una cuestión de cohesión grupal, cantamos, y cantamos cosas que no sé si son sujetos críticos en ese sentido, ¿no? Rama. Porque canta, digo, cualquier cosa. Claro, porque hay se masifica todo. Por eso decíamos también, hay comportamientos que no tendríamos nunca, claro, en el día a día, ¿no? Fíjense, cantitos como de Boca a Racing. Se quedaron sin balas y empezaste a correr. Los tiros que no tiraste van a volver. Racing sos botón, Racing sos botón, ¿no? Y la de River a Boca, escuchen. Solo le pido a Dios, muy gangster, que se mueran todos los bosteros, que se mueran para siempre. Increíble, o sea, para toda la alegría de esta gente. Tengo ganas de escucharla ahora. Esta de Boca River es impresionante. Que hablamos ya de la muerte. Es la que me gusta. Esta es impresionante. Y esta encima es como Elige tu propia aventura, porque tiene dos finales. Una, bueno, primero hacemos el background. Hace un tiempo, a un chico parte de la barra de River, está dividida en dos secciones: una, la de Rousseau, y otra, la de lo borracho del tablón. A un muchacho de la barra de Rousseau, claro, el pensador, el filósofo, mata. Inician un pleito contra de la otra barra. Los borrachos de tablón, en represalia, ven que el iniciador era un muchacho apodado Gonzalito, y lo esperan a la salida de que sale del gimnasio y lo cagan a tiros. Pero eso también a veces no se ve como el aguante, ¿eh? Cuando vos tirás tiros, no te la aguantás. Puede ser. Sí, ¿eh? Sí, bueno, sí. Y la canción reza: primero canta la primera versión. Gonzalito, Gonzalito, Gonzalito se murió porque no se mueren todos, la puta que los parió. O sea, y otra metáfora. Y esta es mejor porque sí, equipara poesía. La muerte a irse al descenso. Terrible. Gonzalito, Gonzalito, Gonzalito se avivó, no se quiso ir al descenso y por eso se murió. No, terrible. La idea de cómo te vas a ir al descenso, te avivaste por estar muerto. Es preferible estar muerto. Terrible. Es por eso ahí vemos cómo pasa a ser la muerte supera el descenso. ¿Vos querés? Yo creo que tenemos que tener un programa de análisis de canciones de cantar. Es que viene Blas a cantar. Sí, sí. Encima, ponele la canción esta de que River le pide a Dios que se mueran todos los bosteros, ¿no? No tiene sentido porque. Dios malo, obviamente. Claro, no tienen aguante, boludo. No, pero aparte, si se mueren todos los bosteros, ¿qué rival te queda? Claro, o sea, ¿qué pasa? Además, ¿entendés? Es a eso. Nah, o sea, porque vos generás tu némesis, tu enemistad, muy bien eso, porque esto de la otredad que te genera, o sea, tu propia identidad. Yo me identifico a partir del enemigo también, ¿no? Obvio, me constituyo siempre a partir de eso, de esa otredad. Es una idea muy muy bartiana, sí, eso, la idea de definirse según otro. Y este tema acá es impresionante. De River a Boca, ¿no? Qué feo ser bostero y boliviano. En una villa tenés que vivir. Tu hermana revolea la cartera, tu vieja chupa pijas por ahí. Bostero, bostero, bostero. Bostero, no lo piense más. Andate a vivir a Bolivia. Toda tu familia está allá. Boca, qué asco que te tengo. Anda a lavarte el culo con aguarrás. O sea, acá es tipo el zenit. Tenemos. Sí, sí. O sea, ganó esta canción. Para por este ser capítulo tenemos que haber puesto el lenguaje inapropiado. Claro. Ganó este tema porque tiene todo. Bueno, para ir cerrando, está buenísimo esto de repensar realmente los cantos, ¿no? Y qué significan, qué simbolizan. Me parece que es algo sumamente interesante y que nos puede también iluminar a mucho de la ideología que tiene el hinchado. La pregunta es para el final: ¿somos todos, todas responsables de la violencia en el fútbol? A mí me parece que si solo formamos parte de las soluciones cuando asumimos que somos parte del problema, ¿sí? O sea, cuando asumimos que somos parte del problema podemos formar parte de las soluciones. Si no asumís que somos parte del problema, no podés dar soluciones a eso. Yo no me fui a la Entonces, yo creo que tenemos que apuntar a trabajar ahí, en esa mirada, que no solo judicializándola alcanza, digamos, hacer juicios de eso está mal, ¿no? Un camino es reprimir la violencia. Sabemos que eso mucho no funciona. Y otro, me parece que es colaborar con la construcción interseccional de eventos deportivos seguros, como decía también un poco Javier Mundo, ¿no? Me parece que la cuestión es ahí no solo futbolística, sino también política, institucional, ¿no? Entonces es para mí necesario empezar a desnaturalizar muchas expresiones violentas, cosa que creo que hoy hicimos acá. Esto fue Todo lo que tenés que saber de nada, el capítulo 23, hinchadas, fútbol entre la pasión y la violencia. Lo hicimos con mucho huevo, chicos. Así matemos a la barra. No. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada.